mejor futuro que un buen presente. Que digo que un buen presente. La agricultura familiar no solo produce alimento campesino, sino que también lo vende, lo comercializa. Las ferias francas es una de las formas organizativas más conocidas en muchas provincias del norte, en donde familias campesinas llegan hasta la plaza del pueblo con su carrito cargado de verduras, o con quesos criollos, con leche recién ordeñada, algún que otro cabrito lechón. Todo esto siempre con los recaudos necesarios para la sanidad de los alimentos. La agricultura familiar es una pieza importante de la economía social. La agricultura familiar no es solamente la producción en pequeña escala. Enrique Martínez, ingeniero agrónomo, director del Instituto de Economía Popular. De gente a la cual habría que ayudar porque, bueno, necesita subsistir y vivir de eso. Es una producción que está a cargo de una familia que normalmente no tiene empleados en cantidad importante y que como derecho económico básico, tiene toda la posibilidad de reclamar acceso a la tecnología, acceso al mercado, acceso a las facilidades de transporte para llegar a esos mercados, acceso a la financiación, que habitualmente se le niegan en la medida en que la mirada está concentrada en las corporaciones que trabajan para asegurar un lucro, cuando en realidad la producción familiar intenta atender la subsistencia de una familia en condiciones dignas, que no puede calificarse lucro, e intenta abastecer las necesidades comunitarias de un medio que lo circunda, que no puede calificar a eso de un negocio, sino de un servicio comunitario. Sin embargo, en estos últimos años parece no entenderse bien la función que la agricultura familiar tiene en las economías regionales. En mayo de este año, los logros alcanzados fueron barridos de un plumazo. La Secretaría de Agricultura Familiar pasó a ser nuevamente un mero programa de asistencia dependiente del INTA. Todavía no se entiende o no se quiere entender. La producción popular efectivamente es la producción del futuro, porque buena parte de los problemas que tenemos, no solo en la agricultura, sino en la economía en general, es por la concentración de riqueza, la concentración de poder y el lucro como objetivo esencial de la vida. Si nosotros entendemos que la agricultura familiar es una actividad productiva orientada a satisfacer la necesidad propia y de la comunidad que lo circunda al productor, estamos definiendo las cosas de una manera enteramente distinta y, por lo tanto, buena parte de los elementos organizativos de esa producción deberían cambiar. Yo creo que ya hay señales muy importantes, incluso en el mundo desarrollado, que se ha organizado alrededor de las ideas capitalistas fuertes, de agricultura apoyada por la comunidad, donde los consumidores se organizan para financiar a un productor partiendo de la base que el productor no está buscando, digamos, obtener un beneficio espurio de esa relación, sino que lo que está buscando es vivir dignamente y que ellos se alimenten. El hombre solo es dueño de lo que goza. ¿Qué digo de lo que goza? No hay fuerza que detenga a la esperanza. ¿Qué digo va la esperanza? Con ella nadie me alcanza. Pero con viento a favor o con viento en contra, las ferias siguen. Y en el Colorado, en el sur de Formosa, el sábado pasado la feria cumplió 15 años. La idea de la mayoría, por lo menos te puedo decir, es que esto siga. No volver a lo que éramos antes, a ser productor de algodón o de un solo cultivo, sino que porque vemos que producir alimentos para la población, como decía yo en el acto, es algo que te da mucha satisfacción, o sea, ver el cliente que viene a buscar porque sabe que es verdura fresca. Y eso te da satisfacción, te da ganas, te anima a seguir trabajando. Y es como dijo Eduardo Galeano.